atardecer luminoso en una Málaga plagada de biznaga, y entre otras biznaga tenemos a Cristi Celade aquí esta tarde. Ya diremos quién es, porque claro, vosotros, casi ignorante de la existencia de las tablas, de las tramoyas, de la concha. La concha no en el sentido argentino, sino aquello que había antiguamente en los teatros para dictar al que interpretaba lo que se le olvidaba. Tenemos de verdad a una actriz que actuará, como después diremos, en La Caverna el día 13 de mayo y que merece la pena ver. Hoy nos vas a acompañar en este programa con Carlos San Juan, Cristi Celade y Guillermo López Vera. Comienza Agilimojili en esta tarde encantadora y llena de luz en esta ciudad tan pobre que se llama Málaga. Agilimojili Guerrero. ¿Sabe lo que nos alegramos, que estés tú con nosotros esta noche en Agilimojili, un programa que intenta, pues, más o menos hacer lo que podemos, pero dar un conocimiento dentro de la realidad actual? ¿Tú podrías leernos un texto cortito de Negri, si eres tan amable, please, con tu voz y tu carisma? Pues allá voy. No sabemos cuándo llegará el acontecimiento, pero eso no significa que debamos limitarnos a esperar hasta que llegue. Antes bien, nuestra tarea política es paradójica. Debemos prepararnos para el acontecimiento, aunque su fecha de llegada siga siendo desconocida. Ahí seguimos. En la utopía. We'll be right back. cantor de jazz. Hace 10 años que Christine Selade se lanzó a la escena y nos va a contar en el primer momento del programa, después, como es normal, volveremos a la locura. Pero primero, Cristi, ¿cuándo tú empiezas a sentir el sentimiento de la escena, de las tablas, de tenerte que expresar porque posiblemente fuera una incomprendida como todos los actores? Nada, yo desde pequeña, Guillermo. Yo dirigía a todos mis primos y mis hermanos y me gustó el teatro sin saber que se llamaba teatro. ¿Y el teatro te ha llevado a satisfacer tus anhelos? Yo sé que vives del teatro actualmente y vive pues bien, porque inclusive grandes empresas, como esta tarde hemos comprendido y hemos comprobado, más que comprendido, comprobado, te llaman grandes empresas. ¿Eres tan buena? ¿Qué va? No, no. Pero tengo mucha determinación. Nada, tú ven a verme el día 13 y entonces ya lo juzgas por ti mismo. El día 13 actúa en La Caverna. En La Caverna de Amores. En La Caverna de Amores, que eso está situado más o menos en... Tú vas a saber el barrio mejor que yo. Calle Amores, ¿dónde está esto, Carlos? Yo, Calle Amores, pues allí en la... Es una boca calle de la Alameda de Barceló. Ok, Fuentolletas Power, tiras por allí, empiezas a preguntar dónde está aquí la caverna. Y llegas allí, pues a un local que es una asociación cultural de muchos amigos, amigas. Tienen un local de ensayo, ¿no? Y hacen actuaciones de la pura vanguardia y de la gente que está deseando como entrar y salir de sitios oscuros. ¿Y en esa vanguardia qué va a interpretar? Bueno, vengo con una compañía que se llama El Pollo Campero, Comidas para Llevar. Buen nombre, ¿eh? Buen nombre. Por lo menos apetitoso, cuando sí, menos. Pechuga o muslo. Y bueno, nosotras venimos del café teatro, del cabaret, y ahora nos ha dado por adaptar toda esa idea a los lenguajes un poco más contemporáneos. Y presentamos un espectáculo que se llama Piezas codependientes de duración relativa, en las que las actrices intentarán no hacer teatro. O sea, la negación del ser. La negación de la teatralidad. Sí, bueno, del ser era la teatralidad. Pero... ¿Y qué son? ¿Monólogos, diálogos, un montaje escénico? Es un montaje escénico con dos actrices que acompañan, es un cortejo teatral. Y nuestra pretensión es cortejar al público, e inevitablemente en toda seducción hay... toda seducción es bidireccional, así que pretendemos también ser cortejadas. No me extraña. Viéndote, no me extraña absolutamente nada. Sentimos que esto no sea imagen, que solamente sea sonido, pero si la vierais, comprenderíais que había que ir a verla el día 13 de mayo a La Caverna en Calle Amores. Bueno, pues vamos a empezar un programa después de tu introducción que vamos a compartir con mucho gusto con Carlos San Juan, con Guerrero. Carlitos, Charlie, San Juan. Guerrero. Warrior. Guerrero, por supuesto. Su madre se llamaba Guerrero. Fue una de las primeras. Bailogenes. Fue de las primeras que lanzó la liberación de la mujer en Málaga. Y el padre que fue. También vamos a hablar del padre, ¿no? No hace falta. No, venga, vamos, que te corto el micro ahora mismo. Bueno, no me lo corto. Vamos de incógnito por aquí. Vamos de incógnito. Por supuesto, nos estamos inventando todo. Pues entonces vamos a hablar. No hacer radio. Hablamos de la locura hoy. ¿Os apetece que hablemos de la locura? Si no, nos llamáis y nos hablamos de la cordura, que es lo mismo, pero al revés. Vamos a hablar de las lógicas del delirio. Y vamos a rendir un homenaje a todas aquellas personas que nos hicieron... Locos en Málaga. Ver la realidad desde otro punto de vista. En Málaga también. Pues seguimos. Venga. Un poco de ruido. azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré, ¿por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí, mi unicornio azul? Por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul, por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Qué te hago de comer? ¿Qué es café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas? Allí yo te esperaba, aquí, pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve, y por eso al fin te encontré, mi catalejo. Te vio de lejos y yo perplejo, te veía el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul, muy pocos se preguntan por qué, siendo azul, sos un unicornio, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo, mi unicornio vamos, azul. No sé qué hacer contigo, si ponerte. Vamos a hacer la locura malagueña retrospectiva. Una inasistencia, mi unicornio. Muerta en la unidad de agudos del Hospital Civil, después de haber pasado mucho tiempo encerrada y pagando un pastón, todo el que le robaron sus hermanos, tenemos como loca egregia a Pelusa Antúnez en esta galería de majaras ilustres malagueños. Pelusa Antúnez vivía en Calle Lario, era de una familia muy potente, pero fue inclusive novia de un teniente de alcalde muerto hace 5 años que se llamaba Leopoldo del Prado, del Partido Comunista. Pelusa tenía la locura que dan cuando los hermanos quieren encerrar a alguien para no pagarle. Los hermanos le dejaban 2000 pesetas semanalmente en la Cosmopolita para que se pudiera mantener en ese piso enorme que había en calle Hilario número 5 y que después se vendió por 20 millones de euros. O sea, que estoy hablando de dinero. Imaginaros el piso cómo sería. Le compraron un pisito cerca de, entre que iba al convento de las locas, aquí en Segalerba, lo que se llama el Sagrado Corazón de Jesús, llevado por el psicólogo que fue antecura, el padre Aguilar, y donde dio el cardenal Tarancón una conferencia hace muchísimos años, pues allí la encerraban cuando sufrían las crisis, o lo que los hermanos creían las crisis. Se vendieron todos los terrenos de Álora, de los Antúnez, no le dieron un duro. Ella vivía con otro hombre que terminó muy mal, Kiko, que terminó en la Cerda, en otro manicomio que hay en El Palo, después de haber recibido una paliza impresionante con una silla de esta de Semana Santa de madera. Pelusa era un poco el alma de Calle Lario. Pelusa se llegó a desnudar integralmente en Calle Lario, lo cual apareció en uno de los periódicos de estos que se regalan en portada. Pelusa era una mujer totalmente libre y totalmente respetada a pesar de su locura, porque yo me acuerdo que Pelusa entraba en los restaurantes más caros de Málaga, donde los abogados, médicos y algún que otro gestor administrativo le pagaban la Coca-Cola. Tenía una gata que se llamaba Lolita. Pelusa fue un... lo daba todo. Ella iba al mercado a comprar y en el transcurso de ir al mercado central hasta calle Lario número 5, hasta que vivió en calle Lario número 5, antes de traspasarse al lado del mercado de Salamanca, lo repartía casi todo. En la cosmopolita era más o menos considerada, pero con esa gesticulación que dan los seres que se creen normales ante los otros que están idos o que se creen que no encajan en una sociedad donde ellos viven, que es el único problema de la locura. La locura no es más que no está en la onda donde los otros están. Cuando uno sale de la onda, ya está loco. Así tenemos numerosos locos en Málaga que vamos a revisar esta noche después de la pelusa, a la cual yo le dediqué en la última carcajada el llanto de un poema. Tenemos a Mariquilla la Loca, tenemos al Puto Pedro, tenemos al Bigote Pecho Lobo, tenemos al Pegaleño y tenemos al famoso y fascista Matías. Vamos a intentar con la música acompañada de este gran jockey que es Charlie San Juan. Vamos a acompañar esta galería de ilustres majaras malagueños. Que no comprenda, ni en el mundo, no sé vivir en sociedad. Hay ciertas veces que confundo, hay ciertas veces que confundo libertinaje y libertad. Me internarán por mucho tiempo, hasta que sane y aún después en el manicomio de 100 Pozuelos o en el de Leganés. Y me invitó un día el Sabina a su grandioso recital. Compuse una canción muy fina, compuse una canción muy fina que hablaba de la OTAN y tal. Me internarán por mucho tiempo, pongamos por 3 años, 3, en el maní. Comió de 100 Pozuelos o en el de Leganés. Si cantas eso del piel roja, la tele le pondrá tabú. Ese tabú me la trae floja, ese tabú me la trae floja, la cantaré por Manitú. Me internarán por mucho tiempo, hasta volverme del revés, en el manicomio de 100 Pozuelos o en el de Leganés. Y así ocurrió sencillamente lo que tenía que ocurrir. Yo a tutearle al presidente, yo a tutearle al presidente, ellos a no retransmitir. Me internarán por mucho tiempo, si no salgo campo a través, en el manicomio de 100 Pozuelos o en el de Leganés. Algún censor de los de antes metió tijera al recital. Qué feos son los gobernantes, qué feos son los gobernantes cuando se ven al natural. Me internarán por mucho tiempo, ya lo dijo el Eclesiastés, en el manicomio de 100 Pozuelos o en el de Leganés. un homenaje siempre bienvenido a Javier Krahe, que lo conocimos en La Mandrágora allá en 1982 con Joaquín Sabina. Dos caminos distintos, dos caminos totalmente, uno muchísimo más comercial o el otro mucho más interior. Interior, y además que este tema se llama Me internarán. ¿Por eso? También, como a muchos locos. Javier Krahe vino a Málaga en el 84 al Plumaria, que estaba enfrente del Marengo, si no mal recuerdo. En Pedregaleo. En Pedregaleo, en el primer piso del Plumaria, que lo llevaba el Moro. José Luis Álvarez, que había tenido antes una discoteca que se llamaba, si no mal recuerdo, pues no me lo recuerdo. ¿Nueva Pulsación? No. Vaya. Nueva Pulsación estaba enfrente, que fue donde se presentó el Picoco y sus colegones en Talegado. Novela de entrega e intriga, ilustrada, escrita por John Lacagué. Johnny Lacagué, que... Claro. Que algún día vamos a reeditar, está buscada. Cuando se reencuentre todos aquellos. Pero bueno, venía al Plumaria una semana venía con Joaquín Sabina, que se venía a vivir al Rincón de la Victoria, y otra semana venía Javier Krahe. Javier Krahe ha sido uno de los hombres más críticos y en la canción, después de Chicho Sánchez Ferlosio, que ha habido en este país. Bueno, pues hablando de locura, ya nos pasamos a la locura, pero antes vamos a poner un poquito de música, querido Charlis. Pues vamos a entrar dentro del ámbito del insulto generalizado, como le gusta decir a algunos de mis allegados, y vamos a poner algo de Hardfighter, ¿vale? Así que no os ofendáis. Este tema se llama Vagos y Maleantes. Estoy liando alguna, acostumbrado a vivir con adrenalina. Cualquier día pisaré esa mina que me lleve a la puta ruina. Toda la vida metido en problemas, y qué coño quieres que digan mis temas. Me cago en la jodida fama, si llego a la cima os escupo una flema. Mala zona, buenas personas, hemorragias internas y comas. Entre lomas, litronas y goma, al corno kinkis. Roma no paga traidores, la noche está hecha para los malhechores. Primi, Fox, centro de menores, los niños recogen más chustas que flores. Dices que voy de kinky payasa, no voy de nada, soy así, ¿qué pasa? Miro a los dos lados cuando salgo de casa, porque hay muchos retrasados dando la brasa. Solo tengo miedo a hacerme viejo, ya no queda esperanza en mis ojos. Tú sigue el camino recto, yo cojo el atajo, ver crecer el fajo y salvar tu pellejo. Sois clones de clones de clones, pero Hardfighter solo hay clones. Vaya mierda que hacéis, maricones, dejaros de temas de amor y autotunes. Quiero quemar el panorama musical, me habéis hecho convertirme en un antisocial. Sé que mis padres querían un hijo normal, pero me educó la calle y algo salió mal. Hassassin, ni pico ni perico, manga en la cara pa' que el cerdo no conozca. El la sobre la mesa, chico, y el pincho en la manga. Cuidado con lo que hablas o cubre tu espalda. Me sobra tiempo jurarte que te mato, todo personal firmado con sangre este pacto. Las calles las controla mi comando, que venimos de abajo pa' apuñalarte el pecho. Tantos años de servicio y no sabes registrar, la navaja que no encuentres te la vamos a clavar. Pim pam, y se acaba el madero, gordo feo sin cojones, con plaquita pistolero. Bardeazo por rastrero, puto perro del estado. Dos frases subidas pero ya nos han fichado. Juventud sin futuro, claro, sin amparo. Más de pegar el grito G de los niños del coro, gastando el tiempo que me queda en pelear. No tengo nada que me vais a quitar, y eso que soy más de fumar para relajar. Pero solo de veros me entran ganas de matar, va. Una de las más ilustres que entra en la galería de majaras malagueño es Mariquilla la Loca. ¿Quién era Mariquilla la Loca? Esta mujer que andaba más rápido que su cuerpo le permitía y que lo mismo se le veía en el palo que se le veía allí en la otra punta de Málaga. Esta mujer que llevaba siempre un cesto de mimbre, ya un poco raído, llevaba unas piedras. Y cuando la gente le decía Mariquilla la Loca, la mujer arrojaba esas piedras con más tino que destino. Esa mujer que en cierta ocasión entró en la iglesia de los mártires y arrojó a un monaguillo porque ella quería ayudar a misa. Era la reivindicación de la mujer antes del Concilio Vaticano II. Una mujer que no se sabía dónde vivía. Una mujer que no se sabía dónde comía. Una mujer que siempre estaba en una agitación que ya la quisiera tener yo algunos días cuando la depresión me invade. No pudieron encerrarla, no fue a la sala 21, a ese corredor de la muerte que tenía Álamos de los Ríos, que era el director del psiquiátrico malagueño en el Hospital Civil, donde se le inyectaban a la gente aguarrada en las piernas para que no se pudieran mover, o se le ponía unos grandes electrochocs. No la recuerdo yo nunca internada. La habían dejado en semilibertad. Ella andaba de Málaga, del palo, se iba andando hasta la térmica, de la térmica volvía y al palo, y quien la insultara llevaba un cesto que no sé, con unos 50, ¿cómo podía mantener en ese brazo 50 kilos de piedra al cual la arrojaba a cualquiera que pasara? Thank you. desconectado con las duchas de la Gilimojili. Hemos encontrado a alguien bailando mientras sonaba la percusión de fondo. Y seguimos con Mariquilla la Loca y algunos recuerdos más, ¿no? ¿A quién podemos seguir homenajeando esta noche? Al puto Pedro. Puto Pedro. El puto Pedro era característico. El puto Pedro se le puso este apodo en Málaga porque llegaba a la puerta de los Agustinos a pedir un duro y decía: el puto cura nos quiere darle al puto Pedro un puto duro. Puto cura. El no puto cura, que entonces era, no sé si era el padre Fabián o el padre Víctor, los que estaban allí de más o menos de directivo de aquella mariconería que era el colegio del Agustino, porque además era una mariconería. Entre otras cosas, era un fumidero el padre Valerio allí detrás vendiéndote los cuadernos tres veces más de lo que costaba en la calle y cosas por el estilo. El puto Pedro era todo lo que mencionaba era con la palabra puto. O sea, que al que le tocara le había tocado. Pero vamos, yo me acuerdo una imagen de una tarde, más o menos terminábamos el curso hasta cuarto de bachiller, que había un cura que era el padre Víctor, que manoseaba por todos los sitios que no debía manosear, y recuerdo pegarle un pregón, este loco malagueño ilustre, el puto Pedro, diciéndole al padre Víctor, que estaba en la puerta con control más o menos de los niños, igual que el que tenemos aquí en la radio, pero vamos, mucho más mariconeo, diciéndole: el puto cura no quiere darle un puto duro al puto Pedro. Al puto Pedro se lo encontraron muerto y al parecer la policía no quiso indagar mucho. Pero según indagamos los periodistas incipientes, que a el tiempo se lo cargaron unos marines americanos borrachos en los callejones del Perchel. Requiem cantimpase por el puto Pedro. ¿Tenemos los otomanos se le van de las manos? No, no tenemos aún los otomanos. Estamos buscando Turquía. Pero hemos encontrado una música así de como electrónica para negros. En su defecto. Un mensaje para responder a tu pit. Ese mensaje para venir. bigote pecho lobo. El bigote pecho lobo tenía la característica de su locura, era coger una caja de betún vacía, meterle tres piedras y arrancar como si fuera una moto. O sea, el hombre se ponía, lo estoy viendo ahora mismo, unos grandes bigotes que le caían por la comisura de los labios, cogiendo una caja de betún, de crema de zapato, tenía tres piedras, él hacía el rum rum del arranque de la moto, cogía la caja, la agitaba y después salía corriendo. Esa era su locura peculiar. Vivía en la pensión Día. La pensión Día era una pensión que hay que recordar siempre. Ahí era un hotel de 5 estrellas. Pero en aquellos tiempos echar un polvo en la pensión Día costaba 5 duros. ¿Eso era barato o caro? Estoy hablando de los años 62, 63. ¿Qué te parecen? Era por echar un polvo 5 duros... Entrar allí con las prostitutas, con la famosa, con la Dolores Ruiz Rico, con la Lázaro Cárdenas Peinado, con las que había entonces en Calle Cama, llena de viruela, señoras de cierta edad y de peor aspecto. Pues, bueno, también habría que tener mucha necesidad, ¿eh? Estaba el palancanero uno que tú conoces, que yo te presenté. ¿El Carambuco? El Carambuco, estaba allí en casa Anita, que vive todavía con 86 años, ¿no? Tiene, nos dijo que tenía la última vez que lo quisimos entrevistar y él se negó. Estaba allí de palanganero. Yo no he visto a ningún otro palanganero en mi vida, a pesar de los muchos años que tengo, pero era el famoso homosexual que subía con la palangana y la toalla a limpiar los prepucios ya usados y mojados de los fornicadores. Bueno, pues un sincero homenaje al Carambuco. Dios. Un sincero homenaje al palanganero, a los palanganeros, al Carambuco y a todas aquellas que habitan y han habitado la calle Camas. Y el sí, pasillo de Isabel, ¿qué pasa, en, no? En calle estamos Gama. Aquí para homenajear a locas, locos, putas y palanganeros. Hombre, por supuesto, of course. Y no hace falta aquí arrancar ninguna confesión. Vamos a escuchar ahora a Terbutalina, un disco que se llama Al Otomano, se le va la mano, que es una petición de William López Berra. There we go. Mambo. Caín, Caín, Caín, Caín, Caín, Caín. Así venía el paleño desde el palo hasta el centro de Málaga. Escuálido como un junco, la mirada perdida, el paso agilizado. Venía al centro de Málaga Y el hombre no hacía absolutamente nada, nada más que decir Caín, Caín, Caín. Llegaba a la plaza de entonces de la del Generalísimo o de José Antonio, no sé cómo se llamaba entonces. Ni hay falta que hace recordarlo. No. Allí nos detuvieron en el 68, en la primera redada que hubo de la política social. Pero el hombre venía escuálido para llegar a la plaza, cogía el pasaje Chinita y si no veía al Sopa, el Sopa era un hombre que traía muy mal bahío. El Sopa entraba en la campana que había entonces, donde está Benetton ahora, por detrás, en la campana, venía con su gorrilla y su bicicleta, el Sopa, y salíamos todos allí espeluznados, vamos, no se quedaba nadie allí. Era un hombre que traía personaje del centro de Málaga que traía muy mal bahío. El paleño no traía mal bahío, el paleño venía con su Caín, Caín, Caín, y si veía el Sopa le invitaba a un Pedro Simén si tenía dinero, allí en la campana de que estaba el Flores y después Manolo de encargado, y que fue muy frecuentada por insignes pintores malagueños como actualmente Eugenio Chicano, Gabriel Alberca, en paz descanse, que se suicidó cuando se encontró el cáncer, Barbadillo, bueno, y algún que otro poeta incipiente, también suicidado, como Luis Otorre, o muerto, como Miraje Molinero, o muchas personas ya desaparecidas. La campana era un centro de cultural antes de abrirse el Ateneo en la Plaza del Obispo. Después de la Buena Sombra, porque la campana abría a las 7 de la mañana y la Buena Sombra abría a las 12, por lo tanto había una hora en la cual había que alimentar el elemento etílico en los cuerpos aquellos, donde solamente teníamos grifa y alcohol y Franco, por desgracia. Guillermo, yo quiero hablarte de Natacha, que fue una mujer que nació hombre en Barcelona. Ella nació en realidad en Canarias, en algún lugar de Canarias. Y un amigo, David Cefe, que la semana pasada presentó sus Cuadernos del Hedonista, un libro de poesía que presentó Ediciones La Vida Rima, le ha dedicado este poema que es una especie de homenaje. Como dices, como creo, Natacha no estaba loca, pero no encajaba exactamente en el puzzle de esta vida rara que nos hemos inventado. El poema se llama La Natacha. Yo soy la Natacha Maricón. Yo soy un artista maricón. Pues bien, yo antes salía. De día mis copitas, me maquillaba mis cositas. ¿Qué quieres que te diga, maricón? Yo como la copla nací en los puertos. Nunca miento, tengo ese defecto. Lo que me cuentan, lo cuento. Ay, maricón. Y es que fue caerme de un piano y no levanto cabeza. Los hombres ya ni me miran, no se paran ni los perros pa' mearme. ¿Qué te has creído, maricón? Yo mi edad no se la digo ni al médico. La guerra que me estás dando, maricón, me va a dar una crisis, maricón, una embolia, una trombosis. La culpa es del gobierno, maricón. Ellos quieren yonkis sociales. Boicot. Me están trucando. Guerra pa' mi cuerpo, maricón. Ay, si yo te contara. Yo besé a la jurado, maricón. Mira, ahí va la Penélope, maricón. Que no me llaman ni pa' insultarme, hija de puta. Que tienes la cara de un borso viejo, maricón. ¿Y qué tal? Mejor delante que por detrás, maricón. Tú no me des más pastillas. Las horas son y lo mal que me trae el recao. Guerra pa' mi cuerpo, maricón. Mira, va a salir el sol. Y no se nos ha corrido nadie encima, maricón. La pena, querida Cristi, es cuando uno se tiene que correr encima o buscar un cervatillo de 20 euros en el parque. Y cuando ya está el fútbol en marcha, y creo que el City, Manchester, o el otro, los juegos de Ronaldo, ya ha metido un gol donde no lo tenía que meter. Y aquí solo importa el rock and roll. Aquí nosotros seguimos pasando. Si te ha gustado, pues mira, repite, el martes a las 10:05 de la noche, aquí, a Gili Mojili. Pero claro, con un gran dolor, con una gran pena, sin Cristi Celade, pero sí con Charlie San Juan y Guillermo López Vera. Hasta el martes. Bueno, para aquellos curiosos y curiosos, estamos escuchando finalmente a los iniciados. Ella es intangible. Anteriormente hemos escuchado un tema no puedo alcanzar su rostro. De Bananas, no échame una mano de amor. Manos, tras leer el poema dedicado a Natacha. Anteriormente hemos escuchado un poco de Oriol Perucho en ese disco de lo insultaron y lo multaron. Bueno, y en fin, podéis mirar en nuestra web, tenemos ahí todo colgado. archive.org, agilimojili, búscanos en la web, you know what I mean. Estamos intangibles, pero presentes. No puedo estrechar su cuerpo. echarnos una mano de amor. Su frágil y esbelto cuerpo, sus suaves y hermosos brazos, porque ella es intangible, ella es intangible, ella es intangible, ella es intangible. Escapa de ellos, mis dedos buscan el humo y el humo se desvanece, y ella es arena y humo, y ella es humo y arena, y ella desaparece, ella desaparece. Es intangible, ella es intangible, ella es intangible. Porque ella es intangible.